No, tranquilo, descansando. La verdad que bueno, la pretemporada viene siendo intensa, dura, así que descansando, terminando de merendar algo para, bueno, ya estar con mucha energía para mañana. Cuando me decís que es dura la pretemporada, ¿por los ejercicios o por las temperaturas con las cuales tienen que entrenar? No, ambas. Creo que bueno, como todos sabemos, están haciendo mucho calor, pero bueno, es lo normal en el fútbol también que la pretemporada sea lo más duro, es lo que te pone bien para bueno, para lo que te queda durante el año y llegar de la mejor manera al arranque del torneo. Che, ¿y ustedes cómo viven esto de tener que entrenar al aire libre con estas temperaturas que, si bien son jugadores profesionales, no dejan de ser seres humanos? ¿A qué hora están entrenando y cómo lo afrontan? Hidratándose constantemente, me imagino. Sí, es fundamental la hidratación, también, bueno, la comida, también el insumo de frutas. Nosotros estamos entrenando ahora el horario matutino, arrancamos a las 8, o hay días que arrancamos 8:30, y bueno, ahora estamos metiendo dos turnos a la mañana, porque bueno, hubo una complicación con los casos de COVID, así que ya aproximadamente la semana que viene ya vamos a arrancar el doble turno, con uno a la mañana y otro a la tarde. Ahora, Colo, dejando un poquitito de lado quizás lo que tiene que ver con la actualidad, la preparación física de ustedes para afrontar esta temporada 2022, preguntarte, ¿cómo vivís este regreso tuyo al Tambeiro, a Cañuelas, después de lo que sabemos fue una gran actuación tuya y la lesión terminó generando traspiés sobre el final de tu primer ciclo? No, la verdad que bueno, muy contento por la llegada nuevamente al club. Y bueno, de vestir otra vez esta camiseta. Y obviamente, bueno, con la mejor expectativa para afrontar nuevamente este desafío en el club. ¿Deseabas volver? ¿Sentiste que te había quedado una asignatura pendiente? Sí, la verdad que bueno, cuando estuve acá le tomé mucho cariño al club, también por todo lo que pasamos, y bueno, por ahí, como amigo, mucho nos quedó esa cuota pendiente después de lograr el ascenso, quedarnos jugar a la B Metro. Estamos hablando con Gianfranco Taviani, uno de los refuerzos que tuvo Cañuelas en este mercado de pases, quien ya tuvo también paso con la camiseta albirroja. ¿Cómo vivieron ese momento? Vos sabés que hace poco tuve la posibilidad de hablar con Crosti Quinteros, que también compartía plantel con vos y vivió esa situación de no poder quedarse a jugar en la B Metropolitana, y no solo fuiste vos o Crosti, sino varios más, que se les comunicó que no iban a poder seguir. ¿Cómo vivieron eso después de un logro tan importante? No, bueno, yo te hablo de lo personal mío. Nada, en su momento el técnico me dijo que bueno, iba a tener otras opciones en el ataque y por ahí iba a estar un poco tapado, así que nada, decidí retornar a Sarmiento, que era el dueño de mi pase, y nada, después surgió lo de Español, así que decidí irme para allá para afrontar el torneo de la primera C. Los jugadores rápidamente tienen que cambiar el chip, ¿no? Cuando suceden este tipo de cosas, porque es cambiante constantemente este tipo de, se da constantemente este tipo de situaciones. Bueno, por ejemplo, creo que Cañuelas es un ejemplo, ¿no? Varios jugadores que se fueron, ustedes que llegaron, hay una constante rotación de por sí, ¿no? Sí, obviamente, creo que bueno, en toda la finalización de los procesos siempre hay reestructuración en los planteles, algunos que se van, otros que llegan. Creo que es algo habitual hoy en día en el fútbol argentino. Me contabas, me hablabas de esto de que fue tu pase a Deportivo Español, uno de los grandes de ascenso, supo en su momento en su historia estar en primera. ¿Cómo está Deportivo Español hoy? No, la verdad que bien, bueno, como decís vos, un club con mucha historia. En lo personal, bueno, pude sumar muchos minutos, que bueno, es siempre muy importante para el jugador. Y bueno, como te digo, es un club que, bueno, ha tenido problemas, pero ahora se está rearmando, ajustando algunas cosas. Y bueno, nosotros en clausura estuvimos ahí nomás hasta la última fecha peleando por el campeonato. Estamos hablando con Gianfranco Ottaviani, actual jugador de Cañuelas, que regresó para vestir los colores de la camiseta albirroja. Y justamente sobre el final del año pasado, la llegada de Caruso Lombardi. ¿Cómo lo vivieron ustedes? Personaje particular. Sí, claro. Ricardo asumió como manager del club y bueno, toda, digamos, su gente del cuerpo técnico como técnicos oficiales del club. Así que bueno, yo lo conocía, lo conocía de Sarmiento, lo había tenido ahí a Ricardo y bueno, la verdad que muy bien su paso y bueno, ahora sigue en el club ahí en Español. Ahora, retomando un poquitito lo que fue tu paso por Cañuelas, tu primera etapa, sobre el final terminó sucediendo esta lesión que no te permitió quizás tener continuidad en los últimos partidos. ¿Fue el peor momento de tu carrera ese? Sí, la verdad que fue un momento muy duro. Fue algo que, bueno, como siempre digo, nosotros los jugadores sabemos que está latente el hecho de las lesiones, pero bueno, uno nunca la espera. A mí me pasó un entrenamiento de un día para otro. Pero bueno, ya lo dejé atrás. La verdad que, bueno, agradecido a todo el cuerpo médico, a todo el club, a toda la gente que me brindó su apoyo para estar de nuevo en carrera y volver de la mejor manera. Había sido un plus también que el momento que venías transitando era muy positivo, porque si no me falla la memoria venías haciendo goles los partidos anteriores. Sí, estaba en un muy buen momento de mi carrera, pero bueno, como te digo, estas cosas en el fútbol están, pueden pasar y bueno, me tocó a mí en ese momento. ¿En algún momento se te cruzó bajar los brazos y dejar el fútbol? No, de ninguna manera. Sabía que bueno, confiaba en mí, en que bueno, estaba por volver rápido, solamente había que bueno, transitar esos meses que es duro. También se dio el hecho que bueno, todos mis compañeros me ayudaron mucho, la verdad que bueno, me hicieron pasar el día a día cuando estaba fuera de las canchas de la mejor manera, y eso también me ayudó. Y bueno, obviamente me aferré mucho a mi familia. Viajando un poquitito al presente, ¿cómo estás para jugar la B Metropolitana, que no se te dio en su momento cuando Perelman les comunicaba a vos y a tus compañeros que no iban a ser tenidos en cuenta, pero ahora sí? No, la verdad que bueno, como te decía anteriormente, con las mejores expectativas, como siempre digo, brindarme al 100 en lo personal para, bueno, lograr cosas importantes con el club. Estamos hablando con Gianfranco Ottaviani, jugador de Cañuelas, refuerzo en este mercado de pases, delantero que vuelve al equipo que actualmente dirige Fabián Sarmatén, el jugador, Colo, el jugador, ¿siente la diferencia? ¿Siente que hay un salto de categoría entre la C y la B? ¿Que hay otro ritmo? ¿Que hay otra preparación? ¿Que hay algo distinto? ¿O es jugar al fútbol y es jugar en la C, en la B, es lo mismo? No, obviamente está a la vista que, bueno, por algo es una categoría más, por ahí tenés otros tiempos, pero bueno, también creo que son dos categorías diferentes, por ahí tienen distintos juegos, pero nada, la verdad me gusta mirar mucho ascenso y también, bueno, seguí mucho la campaña de Cañuela en especial y, bueno, estuve viendo el año que pasó y bueno, eran todo, fue muy parejo, creo que el torneo que pasó. Sí, ¿y cómo lo viste al equipo? No, la verdad que bien, la segunda etapa, con la llegada de Fabián, creo que bueno, pudieron agarrar ahí una estabilidad y bueno, estuvieron ahí hasta lo último peleando por entrar al producido. ¿Tuviste la posibilidad de hablar con Sarmaté? Me imagino que sí. ¿Qué hablaron? ¿Qué te dijo? Sí, la verdad que bueno, recibí el llamado de Fabián y muy agradecido por, bueno, por depositar la confianza en mí para que regrese al club. Y nada, hablamos en líneas generales y bueno, ahora que arrancó la pretemporada, ir conociéndonos también un poco. Estamos hablando con Gianfranco Ottaviani, jugador de Cañuelas. ¿Vos sabés que hubo algo que me dijiste muy al pasar y que no sos el único que me lo menciona? Otros, voy a citar quizás caso Crosti Quintero, que le tocó volver, y otros jugadores que le han tocado regresar a Cañuelas. ¿Es Cañuelas una institución que te invita a volver en algún momento? Sí, la verdad que bueno, el club es un club muy ordenado, que está en continuo crecimiento, eso está a la vista, más allá de los logros que ha conseguido en los últimos años, eso se ve en el día a día, y bueno, eso el jugador lo motiva siempre a estar en un club así. Gianfranco, agradeciéndote por el tiempo, por la predisposición para charlar un rato, y antes de que se vengan los dos amistosos que van a tener, antes que se venga también el comienzo de la temporada, donde esperemos que puedan estar los hinchas, por supuesto que evolucione de la mejor manera la situación epidemiológica, ¿qué le podés decir a los simpatizantes que están del otro lado y que esperan por volver a verte con la camiseta de Cañuelas? Decirle que bueno... como siempre lo hago, brindarme al 100, aportar bueno mi granito de arena para lograr el objetivo fundamental que es el ascenso, y bueno, que sigan apoyando como siempre lo hacen.